Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, Los mensajes de Cristo para Esmirna y Pérgamo. Ya la semana pasada vimos la iglesia de Éfeso y es importante recordar que como son símbolos en el Apocalipsis, tenemos que ver a dónde nos conducen esos símbolos. Estas iglesias, es otra aclaración que hay que hacer, existían en el tiempo de Juan porque les enviaron las cartas a ellos. Cada situación que ocurría en esas iglesias se parecía a un evento que la iglesia de Cristo pasaría en el futuro. Como son siete iglesias, las siete iglesias representan siete periodos por los que la iglesia cristiana viviría desde que Cristo la fundó hasta la segunda venida. Históricamente hablando, todo lo que hay ahí se cumplió y se parece a siete periodos por los que pasó la iglesia cristiana. ¿Qué pasó con Esmirna? Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Resulta que en Esmirna el gobernador comenzó a perseguir a los cristianos y durante 10 años les hizo una persecución terrible. Los mató, los asesinó. Por eso les dice, sean valientes. Los saluda el que ya lo mataron, pero volvió a vivir. Por eso al final la promesa es, el que venza, aunque lo maten, siendo fiel a Cristo, no sufrirá daño en la segunda muerte, es decir, yo lo voy a resucitar. ¿Qué periodo representa la iglesia de Esmirna? Eso históricamente sucedió entre el año 100 y 313, y es la persecución que hizo la Roma imperial, la de los Césaros, Vespasiano, Diocleciano, Nerón, etcétera, persiguieron a los cristianos. Es la iglesia que se fue a vivir abajo de los cementerios de las ciudades, las catacumbas. ¡Qué terrible persecución! Pero Dios se lo avisó antes, tienes que ser fiel, van a sufrir persecución. Fueron fieles, los quemaban en los circos, los mataban las fieras en los circos, pero entre más cristianos asesinaban, más se hacía grande la iglesia cristiana. No se dejaron amilanar. Esa fue perseguida por los césares entre el 100 al 313. Ahora viene la segunda iglesia que nos toca hoy, Pérgamo, y es el versículo 12 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Miren que a Pérgamo lo saluda el que tiene la espada aguda de dos filos. Si usted va al libro de los Hebreos, la espada aguda representa la palabra de Dios. Les habla el que tiene la palabra y el que tiene la verdad. ¿Qué era lo que estaba pasando allá en Pérgamo en el tiempo de Juan? Pues en esa iglesia las doctrinas de Jesús y de los apóstoles comenzaron a ser cambiadas. Es más, es tan duro, dice, en esa iglesia cristiana, en el versículo número 13, dice, ahí lo que tienen es el trono de Satanás. ¿Por qué? Porque aceptaron la doctrina de Balaam. Son símbolos, hay que ir al Antiguo Testamento. ¿Quién es Balaam? Un profeta verdadero que se vendió a Balac, introdujo mujeres dentro del campamento, hubo fornicación y pecaron delante de Dios. Eso estaba ocurriendo en Pérgamo en el tiempo de Juan. Pero dice, ojo, les habla el que tiene la espada aguda y cuando usted sea librado del conflicto, yo le voy a dar un nuevo nombre que es una nueva experiencia. ¿A quién representa la iglesia de Pérgamo? La iglesia de Pérgamo representa a la iglesia cristiana que vivió entre el año 313 y el 538. Los persiguieron hasta el 313, pero un edicto llamado el Edicto de Milán, ayudados por Constantino, fueron liberados. Vengan, salgan, ya no se escondan, no los vamos a matar más. Es más, todos los templos paganos que yo tengo, para mis deidades se los doy a ustedes los cristianos. Y adivinen qué, todas las imágenes paganas que venían del tiempo de el emperador Constantino y de esas religiones paganas nunca se quitaron de la iglesia y poco a poco se fueron aceptando esas imágenes y fueron cambiando lentamente la doctrina, empezando por Constantino, que cambió el sábado, se cambió el bautismo de adultos a niños. Ahora las personas no van a dormir, como dijo Cristo, en el cementerio cuando se mueren, sino que o van al purgatorio o a la presencia del Señor. Y durante cientos de años comenzó a hacerse un cambio paulatino en la iglesia cristiana. Esto ocurre del 313 al 538. Les fue quitada la Biblia. Nadie tenía una Biblia. Nadie tenía un punto de referencia donde comparar. Esto ya le pasó a la iglesia, ya fue perseguida y ya le cambiaron las doctrinas. Hoy el mensaje es muy importante. Les escribe el que tiene la espada aguda de dos filos. Vamos a seguir estudiando iglesia por iglesia para que veamos cómo esta verdad que se cayó en Pérgamo, Dios poco a poco la volvió a levantar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje de Cristo para Tiatira. Estamos estudiando el mensaje de las siete iglesias. Esta es la iglesia número 4 y hemos dicho que cada iglesia le ocurría algo localmente allá en el tiempo de Juan y representa un periodo futuro de la iglesia cristiana en el futuro. Así que ya los dejamos aquí hasta la iglesia de Pérgamo, en que se acabó la persecución, pero también las verdades comenzaron, las verdades bíblicas establecidas por Cristo y los apóstoles comenzaron a ser cambiadas en ese tiempo. ¿Cuál es el mensaje para Tiatira? Dice Apocalipsis 2:18, escribe al ángel o al mensajero o al pastor que atiende la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Toleras a esa mujer que se llama Jezabel. Ella enseña a mis siervos a fornicar y a comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué era lo que pasaba allá en Tiatira, en el tiempo del apóstol Juan, cuando les escribe esta carta? Era otra iglesia que había tenido problemas con el cambio de las doctrinas cristianas, las de Cristo y predicada por los apóstoles. Los felicita porque dice, ustedes tienen fe, son muy serviciales, tienen mucha paciencia, hacen muy buenas obras, pero tienen un problema en su iglesia. Jezabel la tienen ahí y les está haciendo daño. ¿Quién es Jezabel? Como son símbolos, hay que irse al Antiguo Testamento, a Primera de Reyes 16:30 al 33, y usted va a descubrir que Jezabel fue la esposa pagana de un rey israelita llamado Acab. Entonces Jezabel se trajo 850 profetas, tanto de Baal como de Acera, los sostenía con su sueldo y les encargó una misión: prediquen en todo Israel y cámbienles la religión de israelitas que aman a Dios a que amen a Baal. Y por poco lo logra, si no es porque Dios interviene a través del ministerio del profeta Elías. Todo lo encuentra usted en Primera de Reyes 16 y capítulos anteriores y posteriores. Eso que pasó allá en Tiatira, ¿qué representaba? El periodo siguiente de la iglesia. Ya pasamos Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, como dijimos, es el número 4. Hasta el 538 tuvieron libertad para predicar el Evangelio porque Constantino los ayudó. Sin embargo, de ahí hasta 1517, cuando Lutero coloca en la catedral aquella famosa, las 95 tesis, se siguió destruyendo la verdad bíblica. Hicieron como Jezabel. Y entonces los sacerdotes en la iglesia y los jerarcas en la iglesia, como la gente no tenía la Biblia en su mano, siguieron cambiando todas las doctrinas de Cristo y de los apóstoles. Por eso ahí dice, ahí necesito que ustedes se arrepientan. Versículo 25, lo que tiene reténgalo hasta que yo venga. Y al que venza y haga mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Ese periodo de la iglesia fue muy difícil, muy complicado. La gente no tenía la Biblia y entonces no tenían otra opción que creer a lo que sus prelados y predicadores les enseñaban. En el recorrido que estamos haciendo, estamos viendo ahora que la verdad que Cristo predicó con los apóstoles en dos periodos cayó rotundamente, en el que representa Pérgamo y en el que representa Tiatira, que es un más o menos entre el 313 después de Cristo hasta 1517. Terrible. Y la iglesia también fue perseguida. Y la iglesia sufrió mucho daño. Es lo que se conoce como los 1260 años de persecución o de inquisición. Qué bueno que ellos fueron fieles. Hoy también nosotros podemos sufrir rechazo por querer apegarnos a lo que Dios dice. Vamos a seguir estudiando mañana la iglesia número 5 de las 7 para ver qué pasó con la verdad que se cayó y cómo va a hacer Dios para restaurarla. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El mensaje de Cristo para Sardis. Leo de Apocalipsis 3, 1 y 2. Este es el mensaje para el ángel de la iglesia en Sardis. Le habla el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas. Yo conozco tu actuar. Tienes un nombre y dices que estás vivo, pero realmente estás muerto. Por eso sé vigilante. Afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Como siempre estamos diciendo que cada periodo, y este es el número 5, representa lo que le pasó a una iglesia localmente allá en el tiempo de Juan y algo que le pasó a la iglesia cristiana en el futuro. Y de verdad, todo lo que le estoy diciendo en estos días, compárelo con la historia, no bíblica, sino con la historia, y va a ver usted que sucedió exactamente así. Sardis en el tiempo de Juan era una iglesia que intentó hacer cambios y reformas en favor de Dios. En muchas iglesias comenzaron a meterse sectas, predicadores con falsedades, y como en Pérgamo y en Tiatira los aceptaron, en Sardis hicieron algo. Aquí vamos a mirar si de verdad lo que ustedes nos están diciendo se ajusta a la Biblia o no, pero no terminaron de hacerlo. Hicieron un intento de reformarse, pero no lo hicieron. Por eso les dice, ustedes están vivos, pero realmente todavía están muertos. Quiere decir, la verdad que está viva, que usted dice que está viva, espiritualmente está muerto porque no están teniendo mi doctrina como fue enseñada por Cristo y los apóstoles. Y le dice, afirma las cosas que están por morir, o sea, arréglelas, vuélvalas a su estado original. ¿Por qué? Porque en el 3 dice, si no velas, velar es tener la luz encendida para no dormirse, vendré sobre ti como ladrón. ¿Qué representa la época o lo que le pasó a Sardis en la época futura de la iglesia? Esta iglesia es la iglesia que cuando Lutero pega las 95 tesis y comienza la reforma protestante, empezó una reforma para recuperar todo aquello que se había caído. La doctrina del sábado y de los 10 mandamientos, el estado de los muertos, el bautismo de los niños, la adoración de santos y a otros personajes, muchas otras cosas, la manera en que nos salvamos, a quién le confesamos los pecados, el amor de Dios y cómo es su plan de salvación. Todo eso durante miles de años que no hubo Biblia, se enterró. Sardis es la iglesia que comienza a recuperar con la reforma protestante todas aquellas doctrinas. Pero ¿saben qué ocurrió? Lutero se murió, Zwinglio se murió, Calvino se murió y no terminaron de hacer la reforma. Por eso cada uno agarró la doctrina de ellos y formó una nueva iglesia. Y por eso tenemos tantas iglesias de línea protestante, porque no se terminó de hacer la reforma. No se terminó. Y aquí hay una tarea para Sardis. Termine de mejorar la reforma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cada cosa que uno cree, que me han enseñado en la iglesia donde yo voy y mi credo religioso, debemos hacer lo que Dios le pidió a Sardis, que no terminó de hacer. La reforma protestante no se terminó en el tiempo de ellos, y muchas iglesias la tomaron en el estado en el que estaba, y hoy es necesario que se termine. ¿Cómo debemos terminarla? Tome todas sus creencias y fíltrelas con la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? Esta creencia que yo tengo es exactamente lo que dijo Jesús. Hay una promesa para los que hagan esto. Dice, el que venza, lo vestiré de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Debemos estar muy atentos al mensaje de Sardis.

Entonces les pusieron adventistas. No se habían organizado como iglesia, no tenían una organización como tal, sino ¿quiénes son aquellos que predican la venida de Jesús? A los adventistas. Y termina ese grupo de personas de restaurar toda la verdad que se había caído durante mucho tiempo. Yo sí, de verdad agradezco mucho a Dios porque la verdad es de Cristo y de los apóstoles. Y aunque se había caído durante toda la Edad Media, durante el tiempo de la Inquisición, volvió a poner la Biblia en manos del pueblo. Lutero la puso en el alemán, después vinieron Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, la pusieron en manos del pueblo en español. Y así sucesivamente en los idiomas, todos podemos hoy tener en nuestro propio idioma una Biblia. Eso no lo tenía la gente antes. Por eso la verdad fue restaurada y la verdad vino hoy hasta nosotros. Sigue comparando sus creencias a la luz de la Biblia, porque la última iglesia, que la veremos mañana, es la iglesia que esperará a Jesús, y después de esa iglesia no hay ninguna otra iglesia. Qué bueno que Cristo restauró la verdad en tiempos de la iglesia de Filadelfia. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Los cristianos de Laodicea. Hemos llegado a la iglesia número 7 y es el último periodo de la iglesia cristiana. Después de esta, no hay más iglesias en el Apocalipsis, porque esta es la iglesia de la venida de Cristo. El texto clave está en Apocalipsis 3, 15 y 16, hablándole a Laodicea. Yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Es interesante que allá en la iglesia de Laodicea, en el tiempo de Juan, era una ciudad muy próspera, tranquila, nadie los perseguía. Cuidaban toda la verdad cristiana, no se dejaron contaminar con la verdad, con la falsedad y la verdad. Todo lo que Cristo y los apóstoles decían, ellos creían. Sin embargo, fue una ciudad que, por su éxito comercial, la gente tenía dinero y entró en una excesiva comodidad. Como tenían dinero y como tenían la verdad, se llenaron de mucha confianza. Y eso los llevó a la inactividad. No hacían mucho por predicar el Evangelio. Entonces les mandan su regañito. Ustedes se volvieron tibios y finalmente, no importa que tengan la verdad, no importa que tengan esa luz, pero si no cambian algo, los voy a vomitar de mi boca, los voy a sacar fuera de mí. Este es el séptimo periodo y representa la iglesia de hoy, de nuestros días, de la segunda venida de Jesús. Hemos progresado en educación, hemos progresado en economía, hay más oportunidades de trabajo. ¿Cómo hemos avanzado en la calidad de vida de la gente? Las expectativas de vida hoy son mayores. Y hoy tenemos mucho más acceso a la Biblia. Podemos confirmar si uno debe ir a la iglesia un día u otro. Eso está en la Biblia. Podemos confirmar a dónde van los muertos. Podemos confirmar cuál es el sistema alimenticio que debemos tener. Podemos confirmar cómo es el método de salvación correcto. Y podemos confirmar en qué circunstancias va a venir Cristo y qué tan cerca estamos de ahí. Pero esa iglesia de hoy entró en mucha comodidad, entró en excesiva confianza, porque como tiene la verdad, no se mueve. Cada miembro de una iglesia que se parece a esta y no está llevando a la iglesia a nuevos amigos, no hace grupos pequeños de estudio para compartir el evangelio, no se mueve para compartir nada, él creyó la verdad y está cómodamente sentado, es de esta iglesia y el Señor lo va a vomitar, lo va a rechazar. Por eso más adelante encontraremos que va a haber un sellamiento y un zarandeo para esta iglesia. Así estamos hoy. Yo no sé de cuántos, pero es mínimo el porcentaje de las personas en la iglesia que se quieren comprometer con predicar el evangelio, sacar una semana al año de sus vacaciones e irse a predicar y hacer obra misionera o social a algún lugar. ¿Qué hizo en sus vacaciones? Era el tiempo libre para poder predicar, ¿verdad? ¿Verdad? Paseó, disfrutó, gozó. ¿Cuánto tiempo incluyó a Dios en eso para hacer obras misioneras?